Al amanecer, adelanto de Código Infinito, nuevo trabajo de los Azrael, el cual esperamos tener en nuestras manos dentro de un par de meses. Y nos vamos con las peticiones a ese pedazo de macro de hiper mega grande email que nos envía Sekun a nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y en esa gran larga lista nos pide a los Halloween y ese I Want Out. Different things, but they all convinced that they're the ones to see. They're pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear. Uno de sus grandes temas, I Want Out. Petición que nos hace Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Al igual que, como lo vamos poniendo de dos en dos, para que terminemos antes ese email con más de 365 peticiones, también nos pide este tema de los Judas, Breaking the Law. Was completely wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating. As I drink from town to town, feels though nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. Breaking the law, breaking the law. Breaking the Law, ellos son los Judas Priest. Y mirad por dónde, que yo no había caído. Las dos peticiones de Sekun son, y me han tenido que chivarlo, son versiones que tocan los Meghead en sus directos. Y nos ha llamado Mai, su bajista, para no solamente recordárnoslo, sino que de paso para dedicarle a Sekun otro de los temas que también los Meghead tocan en directo, Iron Maiden y este Warchild. I'm never Child. Ellos son Iron Maiden desde su álbum Killer. Y la petición que nos hace Mai para dedicárselo a nuestro coleguita Sekun. Y recordando que este es uno de los temas que también tocan los Methead en directo. Esa cover band que nos lo pasamos siempre muy bien en sus directos. Continuamos con más música, 3 de la tarde, 23 minutos. Y perdiéndonos a través del laberinto del Minotauro. Tierra Santa. We'll be right back. laberinto del Minotauro. Ellos son Tierra Santa, desde su disco Sangre de Reyes. Y de Tierra Santa nos vamos con Beethoven R, su segundo disco y la canción que le daba título a este. Un poco más. Más. Ellos son Beethoven R, desde el álbum de ese mismo nombre, su segundo disco de estudio, y continuamos 3 de la tarde, 32 minutos en este club de coleguitas y con una versión. Desde un disco tributo a Barón Rojo, Larga Vida el Volumen Brutal, llegan Coma y Con las Botas Sucias. los males. Siempre te alimentas de los vicios racionales. No te importa nada, no te importa nada. Y me sancionas, y me presionas, y distorsionas. Y yo tu prisionero he dejado de ser, pues me he librado un tiempo de ti. Y una pesadilla ya nunca serás, de mis sueños te alejarás. Tienes marionetas que manejas a tu antojo. No te importa nada con tal de ensanchar tu imperio. Siempre disimulas para que eso no se diga, pero está bien claro que todo eso te da vida. Sucias. Tema original de Barón Rojo, incluido en ese doble disco tributo a esa gran banda llamado Larga Vida, al volumen brutal. Y si el otro día puse un tema diciendo que es la música que llevo yo ahora mismo en el coche, y era aquel disco del Real to Real, no, no voy a poner nada de ese disco hoy, porque es que he cambiado de CD en el coche. Voy ahora con lo nuevo de Bloque H y en el coche sin freno. Yeah. Somos ese último aliento que latiga en tu espalda. Somos tierra y somos ruido. Somos grito y somos voz. Somos desolación. Veo en el mundo a bocajos que hacen camino sin orgullo ni paciencia. Sabes que al final, donde tú quieras voy. Ellos son Bloque H y esto Sin Frenos. Tenemos que conocer más a esta banda, lo digo yo. Seguimos con más música, 20 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Nos vamos con una gran banda sevillana. Que por cierto, a ver si en breve otra banda sevillana se pone en contacto con nosotros. Amigo Carby. Pero ahora nos vamos con un álbum llamado Maldito. Ellos son Gritando en Silencio y esto Detrás de tu Cigarro. Malas, y el ruido de tu cama suena casi nada. Sé que te asusta todo lo que hay través de tu cigarro. Ellos son Gritando en Silencio. Desde su segundo álbum llamado Maldito, están trabajando ya en lo que será el tercer disco y hace poco desde su página web nos daban la mala noticia que Aldo Jaénes, su bajista, amistosamente ha dejado la banda, por lo que, bueno, esa mesa ahora mismo, desgraciadamente, está coja. Y seguimos esperando más noticias de esta banda. Continuamos ahora con Dickers y las noches que me inventé. Si soy capaz, me vuelvo a resucitar en medio de una canción. Si lo hago mal, no dejes de susurrar que no hay sitio en tu colchón. Mi corazón a punto de caducar, de estar esperándote. Y en el balcón se fría como un cristal antes de que despierte. Mis sueños de bar en bar, y ya lo ves, soy fácil de convencer. Con besos robados de un todo a cien, te dejo esparcidos por el hacer, por el hacer. Mejor callar y hacer del cielo un desván, y que nada sea como ayer, y acariciar la sombra del pedestal donde un día te encontré. Ningún ritual me vuelve a la realidad como hizo aquel revolcón. Y si no estás, me empacho de libertad. Se vuelven las noches largas y de amargo y gracioso sabor. Y ya lo ves, soy fácil de convencer. Noches que me inventé. Ellos son Dickers, la banda de Iker Piedrafita, el hijo de Alfredo Piedrafita, quien fuera guitarrista de Barricada y ahora con sus nuevos proyectos. Seguimos con una banda ibicenca. Ellos son Stone Corners, My Routine. We'll be right back. gonna be quick. I'm a gentleman. De Ibiza, ellos son Stone Corners, My Routine. Y poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy y abriéndonos a nuevos horizontes. Ellos son The Answer, New Horizon. Horizon, not stopping on the way, my riding, open my eyes. New Horizon, ellos son The Answer. Y para ir recogiendo, nos vamos con un temita de los Motorhead. Su álbum The World Is Yours. Y qué mejor para acabar que este Bye Bye Beach, Bye Bye. Y este Bye Bye Beach, Bye Bye. Y lo dicho, con esto recogemos y nos vamos. Y volvemos el lunes puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza, para Ibiza y Formentera, y para el resto del mundo a través de internet en RadioExit.com, ClubDeColeguitas.com, y también desde Puerto Rico en HeavyMetalMansion.com. Seguid haciéndonos peticiones ya para la semana que viene en nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo clubdecoleguitas@radioexit.com y luego ya por el Facebook y por el Twitter. Me voy, pero os dejo ahora en buenas manos con Selector Bogdan y Revolution Show hasta las 6 de la tarde, antes las noticias de nuestros compañeros de EFE Radio. Y saludos de parte de quien os habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga, un placer acompañaros. Y lo dicho, el lunes más, adiós. ¡Nos vamos, Parque Lin! ¡Nos vamos, Parque Lin! ¡Nos vamos, Parque Lin!